Hola, ¿qué tal estás? La lección de esta semana se titula Un pacto eterno y el versículo para memorizar es Génesis 17:7. Ese texto son las palabras de Dios a Abraham cuando le propuso un pacto. Dice así: Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La semana pasada nos enfocamos más en el pacto de Dios con Noé. Esta semana conoceremos el pacto de Dios con Abraham, también conocido como el pacto patriarcal. El Señor hizo este pacto con Abraham con un fuerte énfasis en las promesas, especialmente en Génesis 17. Se hicieron básicamente dos promesas. Primero, la multiplicación de la descendencia de Abraham. Y después, y también, la herencia de la tierra prometida. Un punto muy importante para que entendamos bien los elementos de este pacto de Dios con Abraham y sus descendientes, un punto importante son los nombres usados en el texto, tanto los nombres para designar a Dios como el nombre de Abraham, que fue cambiado, tú sabes, de Abraham a Abraham. Los nombres propios en la Biblia, tanto los nombres de Dios como los nombres de personas, eran de mucha mayor importancia que en nuestra cultura occidental hoy. Entonces, cuando vamos a estudiar el pacto de Dios con Abraham, es importante considerar los nombres de Dios, ¿no?, mencionados ahí en el texto y también el significado del nombre de Abraham. Y con este enfoque entenderemos mejor esta alianza, este pacto. Y esto es lo que haremos a lo largo de esta semana y yo espero que no te pierdas ningún día de estudio. ¿Está bien? El título de la lección del domingo es Yahvé y el pacto con Abraham. Y está basado en Génesis 15, versículo 7, que son palabras de Dios a Abraham. El texto dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Este pasaje es la continuación de un diálogo entre Dios y Abraham, pero solo aquí, en el versículo 7, Dios se presenta a sí mismo con el nombre, yo soy Jehová. La palabra Jehová aquí, en hebreo Yahvé, también puede ser traducida por Señor. Y en algunas versiones de la Biblia viene con todas mayúsculas, ¿no? Este es uno de los nombres de Dios en la Biblia. El significado más probable del nombre Jehová, ¿no?, o Yahvé, el significado más probable son estos, ¿no? El eterno o el que existe, el que es para sí mismo, el autosuficiente o el que vive eternamente. El énfasis siempre está en la autoexistencia y la fidelidad de Dios. Este nombre de Dios, que según la tradición judía, es demasiado sagrado para ser pronunciado. En realidad, se escribe sin vocales. Interesante, ¿no? Es un nombre de cuatro letras que podríamos decir que son, ¿no?, en castellano, ¿no? YHWH. Se conoce como el tetragrama, que simplemente significa las cuatro letras. La ortografía moderna como Yahvé o Jehová incluye vocales para ayudar en la pronunciación, si no, no podríamos pronunciar ninguna palabra solamente sin ninguna vocal, ¿no? Muchos lo pronuncian como Yahvé o generalmente como Jehová. Ya no sabemos con certeza cuál es la pronunciación exacta de esta palabra. Durante el tercer siglo después de Cristo, el pueblo judío dejó de pronunciar este nombre por temor a violar el mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de Éxodo 20, ¿no? Como resultado de eso, incluso para escribir, evitaban escribir. Y entonces Adonai es ocasionalmente un sustituto de Yahvé o Jehová. Dios le dijo a Abraham, yo soy Jehová o Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos. Dios estaba aquí recordándole a Abraham el pacto que había hecho con él. Más tarde se usaría la misma expresión cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, cuando dijo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Estrictamente hablando, este es el único nombre propio de Dios. Y este nombre revela que Dios está presente, accesible y cercano a aquellos que lo invocan, ¿no? Para ofrecerle liberación, perdón y guía. Por eso debemos confiar en este Señor poderoso, Jehová. El título de la lección del lunes es El Shaddai, basado en Génesis 17:1. El texto dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios Jehová ya le había hablado a Abraham varias veces, pero aquí, en este pasaje, él se presenta con otro nombre, no Jehová, sino como el Dios Todopoderoso, que es la traducción del nombre hebreo El Shaddai. El Shaddai consta de dos palabras, como estamos viendo, ¿no? El, un nombre completo que significa Dios o Deidad, ¿no? Él también significa o es el diminutivo de Elohim. La otra palabra, Shaddai. El origen de esta palabra no se conoce con exactitud, pero generalmente se traduce como Todopoderoso. Shaddai también podría significar roca, el que suministra o sostiene, o el gobernante absoluto. Este nombre de Dios apunta a su infinita grandeza, su poder. Cuando Dios reafirma las promesas del pacto con Abraham, enfatizando las grandes bendiciones que ciertamente le otorgaría, cuando escuchó el nombre de Dios, El Shaddai, ¿no? El Señor Todopoderoso, seguramente Abraham se sintió reconfortado y confiado. Este nombre contrasta la fragilidad humana con el poder divino. Dios le mostró a Abraham que Él es todopoderoso cuando le dio un hijo, ya en su vejez, mucho después de que cumplió el tiempo de que su esposa podía tener hijos. Esto es el poder de Dios. Por lo tanto, seguramente Abraham y sus descendientes comenzaron a llamar a Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Este nombre nos muestra a Dios como la fuente inagotable de todas las bendiciones. Dios es todopoderoso. Así que, mira, tus problemas no son demasiado grandes para que Dios no los pueda cuidar. Nunca te olvides de esto, ¿vale? El título de la lección del martes es De Abraham a Abraham, basada en Génesis 17:4-5. Este pasaje contiene las palabras de Dios: Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, en el versículo 5. Al confirmar el pacto con el patriarca Abraham, Dios cambia su nombre. Como ya mencioné en la introducción de esta semana, en el contexto bíblico, los nombres propios son muy importantes, ¿no? En nuestra cultura occidental moderna, cuando los padres eligen un nombre para su hijo o su hija, le dan más importancia a la sonoridad del nombre que a su significado, ¿no? La mayoría de las veces, los padres ni siquiera conocen el significado del nombre que le están dando a su hijo o hija. Están más preocupados con la sonoridad. Ranieri, qué nombre hermoso. Pero en la Biblia es totalmente distinto, ¿no? El significado del nombre era el aspecto más importante, ¿no? A veces el nombre elegido en la Biblia describía el deseo de un padre para este hijo o esta hija. Otras veces el nombre tenía un sentido profético, ¿no? Y en muchas situaciones el nombre describía el carácter o a una característica destacada de la persona. Jacob, por ejemplo, significa el engañador. Quien conoce la historia de Jacob sabe muy bien que su nombre está de acuerdo con su historia, al menos hasta que Dios le cambió su nombre para Israel. Aquí en la lección de hoy, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa Padre Exaltado. A mí me parece un buen nombre, ¿no lo crees? Pero Dios cambió a Abraham, que significa Padre de una multitud. Ah, mira, mira lo que estaba haciendo Dios. Dios le había prometido a Abraham que él tendría una gran descendencia. Solo que Abraham tenía 99 años y su esposa era estéril. Cuando, me imagino, ¿no? Cuando Abraham informó a la gente ahí de su campamento que tenía un nuevo nombre, ¿no? Algunos de ellos debieron sonreír y decir, padre de una multitud a esa edad y con una esposa estéril. Esto es una broma. Pero Dios le da ese nombre para ayudarlo a creer, a confiar en la promesa. Así que cada vez que Abraham miraba el suelo, cada vez que él miraba las estrellas en el cielo, cada vez que escuchaba su nombre, seguramente él recordaba la promesa de Dios, la promesa de una gran descendencia. Fíjate que los descendientes de Abraham incluyen no solo al pueblo judío, sino también al mundo árabe a través de Ismael. Y también las naciones mencionadas en Génesis 25, 1 al 4. Y además de esto, todo el que confía en Jesucristo como su Salvador es un hijo espiritual de Abraham. ¿No? Te pregunto, ¿cumplió Dios la promesa? Mira, así que esta experiencia de Abraham debe enseñarnos una cosa, debe enseñarte a ti una cosa. ¿Qué debe enseñarte? Confía en las promesas de Dios. Dios no te fallará. Él cumplirá todo lo que te ha prometido. El título de la lección del miércoles es Etapas del Pacto. El pacto de Dios con Abraham tuvo tres etapas. Veamos cada una de ellas. Primera etapa, en Génesis 12, cuando Dios le dio a Abraham la orden de dejar su tierra y su parentela, ¿no? Y luego le hizo la promesa de una gran descendencia. La promesa es que él y sus descendientes serían bendecidos grandemente por Dios. Esta promesa se extiende no solamente a los descendientes biológicos de Abraham, sino que llega a toda la humanidad. Nota que fue una promesa basada en la gracia de Dios. Dios no pidió nada en cambio, solo que Abraham confiara en él. Dejar el seno de su familia e ir a una tierra desconocida fue de hecho una gran prueba de fe para Abraham. Muy bien, ahora la segunda etapa del pacto de Dios con Abraham, en el capítulo 17 del Génesis. Esta etapa está marcada por un ritual me parece un poco raro y muy solemne. Las partes, los pedazos, los trozos de algunos animales fueron puestos cuidadosamente, ¿no?, en el suelo. Y entonces las personas involucradas o las partes del pacto, en este caso Dios y Abraham, tenían, según la tradición, que caminar entre los pedazos divididos de los animales ahí. Este gesto sería el compromiso de ambas partes, ¿no?, de ser fieles a la alianza. Pero la historia nos cuenta que Abraham cayó en un sueño profundo y después de haber confirmado sus promesas, solo él, Dios, mostró su presencia ahí entre los pedazos de los animales sacrificados. Dios mostró su presencia a través del fuego que consumió todo que estaba ahí. Quizás Dios quería mostrar que cumpliría su promesa incondicionalmente o que sus bendiciones y salvación no dependen de una contrapartida humana, en este caso de Abraham, que todo es por gracia. Bien, finalmente tenemos la tercera etapa del pacto con Abraham, cuando Dios cambia su nombre. En esta etapa, el énfasis está en la universalidad de las promesas. La salvación ofrecida por Dios no es exclusiva a los descendientes de Abraham. En Cristo, toda la humanidad está incluida. Dios ofrece la liberación, la transformación a todos los que están dispuestos a creer en Cristo. Esta es la motivación que tenemos para predicar el Evangelio al mundo, ¿no? Llevar a todos la oferta de la gracia de Dios, porque todos están incluidos en este proyecto de Dios. Por eso menciono aquí Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, un texto muy importante para nosotros, que dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que lo que nos anima es saber que Dios nos involucró en este plan. Y quiero decirte una cosa: tú tienes parte en este proyecto de Dios, el proyecto de salvación. No pierdas la oportunidad. Lección del jueves: las obligaciones del pacto. La lección de hoy está basada en Génesis 18:19, que dice: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí en este texto vemos algo importante en el pacto de Dios con Abraham. Primero, que el pacto se basa en la gracia de Dios. Es Dios quien elige, es Dios quien ofrece bendiciones, es Dios quien hace todos los arreglos para el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, el pacto presupone una respuesta de Abraham y sus descendientes, que es guardar el camino de Jehová y hacer justicia y juicio. Esa respuesta de Abraham, en realidad de Abraham y sus descendientes, es decir, todos los que abrazan el pacto, ¿no?, por fe en Cristo, esa respuesta no se ve como una condición para el establecimiento del pacto, sino como una condición para el cumplimiento de las promesas. Entonces, lo que vemos aquí es la combinación de fe y obras de obediencia. Pero es bueno entender bien este tema, ¿no? Las obras de obediencia estarán presentes en la vida de quienes abrazan la alianza con Dios. Esto es verdad. Pero estas obras de obediencia no le atribuyen ningún mérito a los que las practican, ¿no? Es un error querer atribuir mérito a las obras de obediencia, porque esto es imposible. ¿Y sabes por qué es imposible? Sencillo, porque nuestra obediencia nunca será perfecta. Es cierto que la Biblia está llena de amonestaciones para obedecer a la ley de Dios. Y así debemos vivir, ¿no?, buscando ajustar nuestra vida a los parámetros de los mandamientos de Dios. Pero no podemos interpretar estas amonestaciones con la esperanza de alcanzar un nivel de perfecta obediencia. El sentimiento no debe ser de esperanza, sino que debe ser de desesperación, porque no podemos obedecer perfectamente. Es este sentimiento inicial de desesperación el que nos arrojará a los pies de Cristo, ¿no?, con el orgullo abatido y completamente dependientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero entonces alguien pregunta: si nosotros no podemos obedecer completamente las demandas del pacto, ¿no?, las exigencias del pacto, ¿cómo puede Dios cumplir completamente las promesas del pacto? Y aquí está la clave para comprender el tema del pacto en la Biblia. Y esa es la esencia del Evangelio. Mira, en última instancia, el tema del pacto en la Biblia no es entre Dios y el hombre, sino entre Dios y Dios. Él, Dios, estableció las condiciones del pacto, pero Él mismo vino a este mundo, nació como hombre y Él cumplió estas mismas condiciones. Jesucristo, es en Él que tenemos acceso a las promesas del pacto. Su obediencia es que nos concede los méritos, ¿no?, que son méritos suyos, y así somos incluidos en la alianza, en el pacto de Dios. Y amén por eso. Esto es el Evangelio. te invito a orar a Dios y a agradecer por esta bendición. Amante Padre, alabamos a tu nombre, Señor, porque la salvación no depende de nuestra obediencia, porque nuestra obediencia nunca será perfecta, nunca será completa. Alabamos a tu nombre porque en Cristo tenemos acceso a la salvación. Danos esa experiencia, Señor, de permanecer en Cristo a cada día. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, te quiero decir que estamos muy felices porque esta última semana nuestro canal de YouTube alcanzó los 10.000 suscriptores. Yo sé que puede parecer poco, ¿no?, para YouTube, pero este es un número creciente. El principal medio de distribución de nuestros vídeos todavía sigue siendo el WhatsApp, pero también queremos llegar a muchas más personas a través del YouTube. Entonces te invito a suscribirte al canal y ayudar a promover este trabajo, ¿vale? Basta que entres ahí, hagas tu suscripción, actives la campana de información y así estarás ayudando a que este canal pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias por tu colaboración y nos vemos mañana, ¿vale? Un fuerte abrazo. Chao.